abuelo marrón, que lo usa con su novia para ver televisión. Grande elefante, se fue de viaje en su casa rodante. Si la quieren conocer, un problema puede haber. No tiene timbre para anunciar, con las manos hay que golpear. Voladito.